Pachamama, Mama Pacha, Madre Tierra. Cuenta la leyenda quichua que la Pachamama, junto a Pachacamac, engendraron a Inti, el sol, y a Quilla, la luna. La Pacha tiene los atributos de la fecundidad, de distribuir el bien y el mal, porque así como da, quita. También es guía y ayuda para los pueblos que la honran. El término Pachamama es compartido por la lengua quichua y aymara. Pacha no solo significa tierra, también denomina al universo, al mundo, tiempo y lugar. Al significar tiempo, entonces, también incorpora los procesos cambiantes de los fenómenos por transcurrir. Pachamama es madre tierra tiempo, en el cual se desenvuelve la vida de les y las seres vivas. Rendir homenaje a la Pacha, que es protectora y proveedora, que cobija a todes, que posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad, es uno de los rituales más importantes para les incas. Es el que ha sobrevivido probablemente con más intensidad y se debe a que se erige como el fundamento de la civilización incaica, porque la celebración refiere a la agricultura comunal. Se celebra el 1 de agosto, se le agradece y se le ofrenda, pero las celebraciones se extienden durante todo el mes de agosto para dar inicio al nuevo ciclo agrícola. La celebración comienza con la limpieza total de las casas y del poblado. Ahí están, los celebrantes, barriendo y juntando toda la basura de las calles y de sus casas. Ponen el barrido en una pala con brasas chacha y algunos puñados de plantas secas de la zona. Y con eso ahuman las casas. El humo purificador homenajea a la Pacha y ahuyenta las deidades negativas del lugar. Comienzan a cavar los hoyos para las ofrendas, las apachetas, que están rodeadas de piedras para delimitar. Generalmente lo hacen a la vera de los sembradíos. Algunos pueblos eligen hacer sus ofrendas al alba, o al mediodía, o a la medianoche. Otros prefieren al atardecer, cuando el sol se esconde, porque es en ese momento cuando la Pachachaca energética, puente espiritual, junto a los demás espíritus, se hallan más fortalecidos y se hacen presentes. Dicen que el fuego sagrado del ritual iluminará el espacio cuando la luz del sol se haya apartado del horizonte. Ahí está el Pac o Alto Misayoc, que es el curandero o chamán o yatiris para los aymaras. Él es quien guiará la celebración, y ese rol es ejercido por la persona más anciana del poblado. Se colocan las ofrendas alrededor del pozo o en el aguayo. Las ofrendas son los alimentos que la Pacha nos regala y provee. Se los ofrenda en signo de agradecimiento y pedido para que no falten en nuestras mesas. Se ofrecerán bebidas como chicha, cerveza, licor, vino tinto, caña de ruda. También hojas de coca, que es la planta sagrada andina, mediadora con los espíritus. Y alimentos como semillas, frutas, verduras, legumbres, pan, arroz, etc., según lo que prevalezca en cada cultura. Primero se debe sahumar la pacheta, que será el lugar de ofrenda, y a cada uno de los participantes. Debe morir la semilla, las mieses se multiplican. que pasa la trilla. En este momento se activa uno de los cuatro elementos, el fuego sagrado. Se encienden dos hogueras, una pequeña dentro del hoyo, y donde se colocará el palo santo. Ramas de laurel, romero, olivo, eucalipto y tabaco. Así se limpiará el pozo de lo oscuro y lo negativo, y el fuego sagrado hará que la tierra se eleve hacia las montañas y el cielo. La segunda hoguera, más grande, se iniciará fuera del pozo y bien distanciado de él. Será con leña seca y las personas echarán allí, en papeles escritos, aquello de lo que desean desprenderse. El segundo elemento, el aire, el abuelo viento, se activa al encender el incienso y los yuyos ahumadores a través del fuego mediador. Las esencias se dispersan y se elevan con el viento. También en las zonas andinas se acostumbra a encender cigarrillos y darle de fumar a la pacha antes de ofrendar, como forma de recibir la aceptación a la tierra de las ofrendas que le haremos. El agua purificadora se activa challando el pozo con las bebidas ofrendadas, porque la tierra también tiene sed. El primer trago siempre es para la pacha. El último elemento, la tierra, se activa con las ofrendas abundantes de los alimentos como la pacha nos provee en la vida. Mientras los oferentes mascan hojas de coca sagrada en la espera de su turno. Las y los participantes se colocan siempre de rodillas frente al pozo para ofrendar. Mientras agradecen, cantan o intencionan en voz alta o en silencio. Se comienza por las hojas de coca. Se sigue por las bebidas y luego los alimentos para saciar a la pacha. Luego que todas las ofrendas fueron colocadas, se realiza el brindis con chicha, vino o caña de ruda, sin antes haber compartido varios tragos a la pacha. El pozo se cierra y se colocan las piedras encima para marcar el lugar en donde se deberá hacer la celebración cada año. Luego sigue el festejo compartiendo danzas, cantos, comidas y bebidas. Escuchar la palabra de nuestras hermanas y hermanos de pueblos originarios de la Via Llana, que nos comparten sus cosmovisiones sobre la Pachamama. Primero, Eugenia, hermana aymara del Alto Perú, nos relata cómo celebran la Pachamama en su territorio. Eric y Pablo, hermanos comechingones del pueblo Camiar, nos cuentan su vínculo cultural y ancestral con la Madre Tierra, encarnada en la Virgen del Carmen. Jerónima, hermana guaraní, nos comparte la cosmovisión de su pueblo con la tierra. Y por último, Eva Zulca, hermana salteña descendiente calchaquí y colla, nos relata cómo celebran la Pacha y nos regala una hermosa copla. Vamos a escuchar. Askisuma Urukipana Gilatanaka Kuyakanaka. Digo, muy buenos días, hermanos, hermanas. Yo, Eugenia Butrón Cárdenas, con raíces de lengua y cultura aymara del altiplano Collao, nacida en Julipuno, Perú, con radicación actual en la esta bella ciudad, Córdoba, donde habían habitado los hermanos comechingones, que en la actualidad rebrotan las raíces de nuestros hermanos comechingones. Bueno, en el calendario cíclico ancestral, una de las celebraciones importantes en este mes de, en el mes de agosto, es ofrendar a la madre tierra de la humanidad, nuestra Pachamama. En el altiplano Collao, desde que tuve uso de razón, he presenciado, escuchado que en este mes de agosto mis padres se trasladaban a partes distantes, ejemplo, al cerro más elevado y elegido por ellos para ofrendar a la madre tierra. También se iba a buscar a las orillas del río, lago. Yo que soy nacida a las orillas del lago Titicaca, y se buscaba o se busca actualmente piedras pequeñas, elegidos, preciados por uno, en forma de monedas, y luego esto se traslada a la casa, luego se festeja. En nuestra cosmovisión de los pueblos originarios, todo lo que existe en esta Pacha, nuestra tierra madre, tiene vida. Por lo tanto, el buscar las piedritas el primer día de agosto es valorizar la existencia de las piedras porque tiene vida ellos. Sin embargo, hoy por hoy se festeja como monedas, dinero. O sea, esto es por el sincretismo que hubo a causa de los colonizadores. Luego también en este mes de agosto, es mes de suerte, de la suerte, donde las parejas se casan, se matrimonian, y también puedo decir en mi pueblo, Juli, festejan, Juli está rodeado de cuatro cerros elevados, y Zapacollo, Ancarcollo, Caracollo y Ancarcollo, ya dije, bueno, cuatro cerros, los cuales son elevados, entonces la gente iba allí. Bueno, en este mes de agosto se celebra el Ancarcollo, que quiere decir cerro elevado. Y collo viene de colla también, de remedios, donde crecen remedios. Bueno, esa es el 24 de agosto que se festeja. Bueno, con la colonización lo nombraron San Bartolomé. Mira que ese originariamente se llamaba Ancarcollo. Buenos días, yo soy Eric Roja, pertenezco a la comunidad de Las Palmas, en la Sierra de Pocho, y bueno, soy autoridad espiritual, y lo que yo conozco, pongámosle, que hace referencia a nuestro territorio, a cómo es la idea que tenemos sobre la Pachamama, acá en la Sierra, lo encarna mucho lo que es la Virgen del Carmen, cuando nosotros, pongámosle, hacemos la celebración de la señalada, que es casi igual, idéntica a la de la Pachamama, sino que nosotros vivimos de los animales acá. Entonces nosotros no ofrendamos ni verdura ni fruta, porque no es de lo que vivimos, pero sí le ofrendamos productos de los animales, pongámosle las orejas, las chillas, todo eso demás. Y bueno, y entonces en algunos lugares cercanos, pongámosle a la iglesia, siempre, casi siempre cuando se abre la boca, está la Virgen del Carmen ahí enfrente, vamos a decir. Entonces uno le entrega a la tierra. Para nosotros la Virgen del Carmen se representa a esa idea de tierra, tierra madre, la tierra, el suelo, pero a la vez que reconocemos que en ella está nuestra, que es la, nuestra fuente de pongámosle, de ser maternal. Es, pongámosle, así lo mismo, es esa misma idea de ser y de espíritu que se levanta, pongámosle, en nuestra casa con los adobes. Así, esa imagen tenemos nosotros de lo que es la, de lo que yo reconozco que es parecido a lo que, a la Pachamama. Es como la Virgen de la Tierra, la Tierra Madre. Es un concepto al revés. Y ahí tenemos otros seres u otros espíritus que nosotros también consideramos como madre, pero son otros. Pongámosle eso, está la madre del agua, la madre y el padre de los animales, así. Pero nosotros como tierra que nos une a todos, tenemos muy en conjunto a la Virgen del Carmen, ya que en su nosotros vemos que en su imagen lleva como el manto de la tierra, la capa de la tierra. Su manto es marrón. Entonces ahí nos vemos a la madre, porque vemos una imagen de una madre con un hijo, y vemos que es la tierra, la misma tierra puesta en los hombros. Es su capa. Eso es lo que yo conozco, lo que yo sé y he podido interpretar. Hola, mi nombre es Pablo Reina. Soy comunero de la comunidad Camiare, Comechingón, Timoteo Reina. Y bueno, para agregar a lo que dice Eric, no hay mucho más que agregar, pero siempre es importante pensar de que, como decía Eric, si bien la ceremonia de la Pachamama no ha estado acá, o ha estado en forma de la señalada, y se hace en otro momento, la hemos adoptado en el último tiempo, a la ceremonia de la Pachamama, porque eso nos sirve para mostrarle al resto de la sociedad no indígena que estamos acá y que también somos pueblos vivos, que podemos adoptar de las otras culturas, de los otros pueblos, también celebraciones. O sea, no es que nuestras ceremonias eran allá en el tiempo y eran únicas, sino que también van siendo a medida que las vamos adoptando, resignificando de pueblos hermanos. Era Jerónima, Jereño iba que ya sabíamos inter era va para nada. Pepe hina abacuera, abacuera lenta. Les decía que mi nombre es Jerónima. Nací en el territorio guaraní, pasando el río Paraná. He escrito un poquito sobre el sentido que tiene la tierra, o el valor o la importancia que tiene la tierra para los pueblos guaraníes. No celebramos la Pachamama. La relación que tenemos con la tierra es distinto en algún aspecto, pero no es tan distinto. O sea, tienen su punto en común. Por eso decimos que los pueblos originarios de América y del mundo, es decir, los pueblos ancestrales, compartimos algunas cuestiones que tienen que ver como una columna vertebral que nos une, y otras que son particularidades. Les comparto lo que me pareció que de alguna forma integra dentro del pensamiento circular lo que es la tierra. Es nuestro lugar junto a otros seres que nos rodean. Kabu son los árboles y plantas que nos alimentan con sus frutos y curan con sus hojas, raíces y flores. Los ríos donde pescamos y nos aseamos, los pájaros, las piedras, etc. Arapu es universo, espacio y firmamento. la luna, las estrellas, el sol, el viento. Y Vipora somos los duendes o espíritus guardianes. Somos los Abá, hombres, mujeres y otros espíritus existentes en el territorio. Ñanderecuja es el lugar que habitamos y que resguarda nuestro modo de ser guaraní. Es el territorio donde somos lo que somos en principios heredados de nuestros ancestros, en un objetivo de vida común, colectivo, cuyo fin es la búsqueda permanente del equilibrio, que en nuestra lengua le decimos Ubimanajeú, o tierra sin mal. Nuestras costumbres, hábitos, normas y leyes culturales centradas en la importancia de la palabra Aubú, Oñe'e, el valor a los abuelos, las abuelas, Ñande Yarui, Ñande Ramoí, en nuestra lengua, y todo lo que hay a nuestro alrededor como seres perecederos. Nuestros abuelos, Yarui, Ramoí, que ya alcanzaron el aguille, estado de plenitud, que sería nuestra lengua, vuelven cada primavera a celebrar el convite con nosotros, el día del arete guazú, que es el tiempo de la abundancia. Y se alegran que permanecemos en nuestro modo de ser, nuestra espiritualidad, nuestra esencia. Arambotú es el tiempo circular. Cada año volvemos al Mato Grosso, lugar de origen, y volvemos al pasado junto a nuestros ancestres. La tierra, así es entendida como fuente de vida, es sagrada por la importancia que tiene para nuestra existencia, nuestras vidas. Está complementada con Ñamandú, el sol, y U, que es el agua. Juntos generan vidas, ¿no? La tierra nos cobija, alimenta, cura, y cuando nos morimos a ella volvemos. Nos convertimos en un trocito de tierra que a su vez se convertirá en otros árboles y cobijarán a nuestros hijos, nietos, las nuevas generaciones que vendrán. Por eso es importante cuidarla, respetarla y no explotarla, porque no es un recurso, es vida. No es medio ambiente, es un todo integral, donde todos somos parte, somos tierra como los árboles y estamos enraizados en ella, en la tierra. Avillevete. Muchas gracias. Mi nombre es Eva Zulca, soy de Salta la Linda, así que nací en el pueblo de Cachi y después de ahí me crié en un lugar llamado Cerro Negro de Tejadas. Vengo de parte de mi padre Coya, mi madre Calchaquí. Y bueno, quería comentarte cómo se hacía la ofrenda de la Pachamama allá en el campo, en Cerro Negro de Tejadas. Se hacía abrir la boca de la Pachamama para ofrendar la comida, primero la coca, el alcohol y sahumar con incienso, con hierbas aromáticas, toda hierba que sea aromática. La comida, ofrendar todo lo que uno tiene, lo mejor que hay que ofrendarlo. Nosotros, mi papá me sabía llevar al campo, yo acompañaba siempre a él. Cuando estábamos en la casa lo hacíamos toda la familia, mi madre, mis hermanas, siempre en intimidad se hacía, salvo que alguno haya llegado por casualidad a la casa, se compartía. Se hacía las tistinchas, hacer hervir mazorcas de maíz, hacíamos hervir carne seca, cabezas, patas. A toda la noche se hacía hervir papas y después se hacía sopa o guisos, ensaladas. Uno lo ofrendaba lo mejor a la Pachamama para agradecer de haber tenido una buena cosecha, por la salud, por todo eso. Y después separábamos para llevar a hacer en el campo, por ejemplo, donde nacía el agua, en los ciénegos, ahí se abría una boca y se hacía también lo mismo que he explicado antes, abrir la boca, sahumar y rociar con el alcohol y bebida, vino, todo lo que sea, tomar la caña con ruda. Y después en el corral, para agradecer por la hacienda que uno criaba, para agradecer el nacimiento de varios chivitos, de que la tropa se agrandara. Eso se sabía hacer siempre. Después en los rastrojos, cuando se levantaba la cosecha, a veces no era justo el primero de agosto, sino cuando se terminaba la cosecha, ahí se hacía la minga, a veces venían varias personas a ayudar a cosechar la papa o a deschalar el maíz. Y ahí también se hacía, por ejemplo, para compartir la comida, lo mejor que había, y después no. Y ahí ofrendamos la pacha también, de la misma forma que he explicado en la primera parte, siempre agradeciendo y pidiendo por la salud de cada uno. Después se cantaba también unas coplitas, la Pachamama, que se decía, por ejemplo, Pachamama, santa tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semilla. Voy a cuidar a la pacha, la que me da la comida, la que reparte sabores mientras descansa dormida. Cuando yo canto la copla, nunca quiero hacerme grande. Quiero cantarle mis coplas y en cada copla quedarme. La pacha es como los ríos donde germina semilla. Se expande por los campos, va germinando la vida. mira el agua, mira la tierra, mira la soledad. Cuando la noche llegue en silencio, tu alma renacerá. Cuando la noche toque tu cara, solo habrá libertad. Cuando la noche llegue en silencio, tu alma renacerá.